Muchas gracias a Angus. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, carnal, por confiar en este pequeño proyecto llamado Sin Antena y en esta onda de Sin Licencia, en este intento de programa de radio, como lo repito cada vez que presento esta vaina, ¿no? Y pues muchas gracias a Gus por la confianza. Te mando un fuerte abrazo. Hoy vamos a platicar del buen Disco Loco, un valedor que apenas conocí allá en el centro de la Ciudad de México. Perros corruptos y echándose en el dinero, alardeando de sus buenas intenciones. ¿Qué les importa el país? ¿Qué les importa la gente? Que ellos tengan ellos para vivir, que los demás se preocupen por sobrevivir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Rata su traje y se da dinero. ¿Qué más da? Nosotros pagamos sus impuestos. Sentados en una silla, pensando quién va a robar. Detrás tengo a ellos para vivir, que los demás se preocupen por sobrevivir. Oh, oh, oh, oh, oh. Amados, corruptos, hinchándose de dinero. Amaros corruptos, hinchándose de dinero. Esquena la guitarra. Dale, bang, bang. Bang. Rotas con traje, hinchándose de dinero. Nosotros pagamos sus impuestos. ¿Qué les importa el país? ¿Qué les importa la gente? Detrás tengo a ellos para vivir, que los demás se preocupen por sobrevivir. Oh, por sobrevivir. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Desequilibrados, su disco es Borrachos y Punks. Es un disco que me regaló el buen Agus, a quien le mando un fuerte abrazo y saludo. La neta es que, carnal, si me estás escuchando, muchas gracias por por estos regalos. Van a ser una serie de programas, de producciones en negro, o sea, algunos no los produjo, creo que la mayoría no, me los regaló. Y pues es chido, ¿no? La neta que alguien te dé estos obsequios para que sigas haciéndolo, ¿no? Y lo cual es muy bonito, se siente muy bonito que alguien te escuche y pues esté atento. Y no solamente que te escuche y que esté atento, como lo mencioné, sino que contribuya de esta manera. Y pues se le agradece mucho a Buen Agus de Producciones en Negro. Él tiene un canal en YouTube que deberían de seguirlo. Se llama El Juguete Mexicano TV, y explica acerca de los juguetes. Es un buen viaje esa onda de los juguetes, ¿eh? Pero bueno, hoy voy a hablar de un compa que conocí en el centro. Ahorita no arman un pequeño sound system de discos de vinil. Va a ser algo así para estar aquí en la casa, Y pues la edad ya me está pegando y se me alocó y quiero hacer ahora beats. Y estoy con los discos de viniles, grabando, esas cositas. Conocí a este homie, ahí le compré un tocadiscos, tornamesa en 100 varos. Y de ahí llegué a platicar con él, no mucho. Llegué a ir a su cantón, así en un show, fue así algo loco, pero las pocas cosas que platiqué con él, bueno, las cosas que platicaba con él, no sé si fueron pocas o mucho tiempo, parecía como si ya teníamos mucha confianza, o al menos él tuvo mucha confianza hacia mí, o no sé, tal vez así lo hace a todos los clientes y ya, yo me siento especial cuando es algo muy normal en este canal, pero bueno, ya mejor me callo y vamos a escuchar dos rolas de esta banda de punk, de Desequilibrados, y continúo con esta charla a ver qué pedo. Los Desequilibrados dicen que muera la puta policía estatal. Que se jodan los puercos. We'll be right back. Estamos de vuelta después de haber escuchado esas dos rolas de Desequilibrados, Borrachos y Punk. La neta es que es una banda que me recuerda mucho a los principios. Bueno, al menos yo llegué a escuchar lo que era Síndrome, Rebelde Punk. Y pues es como que toda esa escuela, ¿no? O sea, un punch así chido, tirando mierda y demás cosas. Pero pues, la neta es que es para mí un buen disco. El disco como tal se ve que es una cuestión que armaron entre esos homies. También me lo dijo Aguser, quien me lo pasó. Y no manchen, tiene una portada bien chingona, la neta es que es, dice Desequilibrados, Borrachos y Pong, pero es un dibujo que se ve que se aventaron a mano y les quedó bien chingón. Son dos Pong ahí tomando, pero hay dados, telarañas, llamas, botellas, así como de la vieja escuela, de los tatuajes. Está muy chingona esa portada. Yo iba, bueno, voy a hablar, ¿no?, acerca de un cómic que conocí, que se llama, no sé cómo se llama, creo que es Miguel, no, más bien no hubiera dicho su nombre, no sé bien cómo se llama el cómic, lo conocí ahí, no voy a decir dónde, para no quemar más al cómic, aunque no, tampoco es como que nada malo, al contrario, es un buen carnal, se ve que le late el business de los audios, no manches, o sea, yo andaba buscando un tornamesa, una consola, bueno, un tocadiscos, ¿no? Como que esto de la edad pues ya me estaba pegando y quise de... Bueno, estoy con esta idea de los beats, ¿no? Crearlos desde los viniles y ando ahí como que intentándole, no creo que me salga, simplemente trato de jugar y pero trato de hacerlo de la manera como que más apegada, ¿no?, a lo que según yo entiendo se hacen los beats, ¿no?, con discos de vinil. Según yo, ¿no? Aunque creo que ahorita ya hay un montón de aplicaciones que te ahorran tiempo y dinero, ¿no? Porque los viniles no son nada económicos. Aunque pues, te puedes ir a dar el rock and roll y en las chácharas de los mercados puede salir una que otra joyita, ¿no? A mí me han salido muy buenas. Ah, no he pagado mucho por un vinil, no voy a decir cuánto, pero sí, no me han salido algunos económicos, hay que decirlo. Pero me gusta, ¿no? O sea, me gusta también, me empezó a gustar el... ¿Cómo se oye, no? Pero bueno, ya. Antes yo había comprado una tornamesa. Y pues me salió bien mal. Se la compré a un vato que pues... Él lo ha dicho abiertamente, ¿no? Le late la piedra. Y llegó así. Yo estaba como esa idea de voy a comprar una tornamesa. Como que decreté, ¿no?, dice la banda. Y llegó ese vato, ¿no?, así como que dice, ah, traigo una tornamesa y que la chingada. Un tocadiscos más bien, ¿no? Y ya lo vi. Dije, encaja y todo. Dije, no mames. Pero o sea, se veía vieja, ¿no? Dije, no mames, como que ya esta es una señal de que sí lo voy a hacer. Pues no lo pensé mucho, le dije, ah, me la llevo, carnal. 3 varos, y dije, no, pues, valió la pena porque había visto ese güey en internet que valía 6,000 varos. Y yo dije, no, pues, ah, no hay pedo ya. Al menos no me gasté 1,000 o 3 varos, creo que está como accesible. Y pues, ¿qué? Y me lo dio en caja y todo, no sé, pues, seguí platicando ahí con la banda y todo, hasta que dije, ay, güey, pues no lo he visto, ¿no? Voy a ver qué tal. Lo abro y todo puteado, así, pero puteadísimo. Y dije, no mames, y pues todos ya te metieron, gol. Mamaste más tarde, ¿no? Y dije, chin, ni pedo, ¿no? Pero así, justo como de esas cosas, ¿no? Iba pasando y que le digo, oye, es carnal, ¿qué onda? Mira, güey, neta, no quiero ser delicado ni mamón, pero pues podría regresar a mi feria. Así hasta el pinche risa nerviosa. Y era así como que lo pensó. Le dice, sí, güey, toma, güey, no hay pedo. Le dice, ¿cuánto me das ya? Así. Le digo, no, güey, la verdad es que pues, está bien madreado. Le dice, ah, ya, güey, te lo regalo si quieres. Y pues ahí estaba chelando. Y ah, vámelo yo, verga, que me lo roban, ¿no? Pero dije, ya, no era ahí, carnal, ¿no? Y al otro día, ¿no?, como que pues, fui a dar el rol. Y así vi un tocadisco similar, lo revisé, le digo, no, pues qué pedo con este. Igual, ¿no? Ese güey me dijo en corto, 2 varos, carnal, la chingada. Le dije, nada más traigo 100, carnal. Le digo, si te sirve, güey. Y le hace, va, güey, ya dámelos. Y de ahí como que empezamos a platicar, ¿no? Como empezó como a decir, bueno, ¿y para qué lo quieres, no? Ya como le comenté. Y dice, güey, no, mames, yo también luego juego a eso, güey. Hacer cosas, ¿no? Y yo así me quedé, dije, ah, güey, carnal, ¿no? Y de ahí le fui a comprar unas bocinas, ¿no? Y ese güey igual, dice, no mames, güey, al chile, güey, ya te estás pasando de lanza. Como, ¿quieres agarrar la calle? Ya te lo voy a dar el precio ese, porque se me fue. Pero ya las demás cosas y las bocinas, te las voy a dejar a buen precio. Pero ya otras cosas, ya los demás, dije, no mames, que vuelvo a ir, ¿no? Como, mames, cállate. No, ya volví a ir y le compré algo más caro, ¿no? Como que chale, no sé, yo ahorita al estar haciendo este podcast me estoy dando cuenta que tal vez me la aplicó, ¿no? Me vendió una mixer, pero así se ve mamalona, ¿no? Ni me la vendió, pues cara, ¿no? Así yo dije, no mames. Y ese güey me aseguraba dos canales sirve, ¿no? Pero así como que se rebuso de las biches baratas que me había dado. No sé si era un plan con maña o no, pero ya se la compré y verga, ninguna prendió. Ni prendió la mixer, o sea, como que si fue una mamá, dije, no mames, ya ni pedo. Perdón. Dije, ya, pues ya me tocó perder. Pero, o sea, me acuerdo porque la mixer fui a su cantón, o sea, llegué ahí a donde él vende. Y ya fui, ¿no? Me dice, no, no la traigo, carnal. Me dice, la neta, pues nada más te estaba dando, porque le hablaba por teléfono. Me dice, güey, el chile no se estaba dando largas, güey, porque pensé que no me ibas a comprar. Le dice, es más, ni te la quería vender, güey. Pero ya veo que vayan, se le dice, vamos a mi cantón. Y yo así lo pensé, dije, no mames, si me atraque este güey. Y pues como que vio mi, como que vio que estaba dudando. Y dice, no te voy a robar, güey, no sé, aquí trabajo, ¿cómo que te voy a robar? Dice, no mames. Yo dije, güey, o sea, está bien, es bien barrio ese güey. Ya, que digo, va, vamos. Y así íbamos platicando como dos compas, ¿no? A Coque le decía, no, y le decía, esto ya es de los chinos, nosotros somos sus putos esclavos, pinches chinos, o sea, como que empezó a generar esa plática y entramos a una de las vecindades de allá por el centro. No mames, sí está cholo el ambiente, o sea, hay una puerta que no pensé que fuera vecindad, o sea, como que sí está medio oculta y había un como portero ahí viendo la tele en una televisión de esas grandotas de bulbo. Así dije, no mames, está crazy, ¿no? Y atrás un güey con un tanque de gas ahí. O sea, como que fue todo bien, así como regresar, ¿no? No sé, me imaginé otra, ¿no? Otra situación, o sea, como que bien de película, ¿no? Dije, verga, ya ni pedo, güey. Y pues, no, o sea, no, no más. No, es que ya pasé, y dice, pásate, pásate. Tengo un puto desmadre en mi casa. Y sí, no mames, tienes un chingo de madres, güey. Así vendo ropa también, si quieres. O esta cosa también la vendo. La bike la vendo. Todo vendo, güey. Lo que quieras, güey. Yo tan cura. Y ya estábamos ahí. Le digo, no, pues yo vengo por esa madre, ¿no? No sé, o sea, me da mucho re porque el piso era de madera, ¿no? Y cada vez que se pisábamos así, se escuchaba, ¿no? Pero él así con, ah, también vendo eso. Un calcetín también te lo vendo, ¿no? Así como que yo decía, güey, no mames. O sea, como que sí me quedé, ¿no? Ya hasta cuando dijo, no, pues ya, se hizo el business, güey. La neta, pues sí, se manchó. Y pues terminé, o sea, se manchó en el precio de que pues, ni servía, güey. O sea, yo también, bien pendejo. Y no sé cuánto me van a cobrar, supongo que no va a salir. Pero es que sí me da mucha risa de que las pendejadas que hago, ¿no? Y pues ya salí, bueno, lleva con esa madre y empezamos a platicar. Yo creo que decía, no mames. Porque le pregunto, oye, de pura casualidad, ¿tú qué andas con esto? La chana, ¿tendrás una como alfombrilla en las que llevan las, cuando se ponen los que? No mames, güey. Como, no mames, güey. Que no, que hay que hacer las cosas tú mismo, güey. Cómprate un metro de, medio metro de alfombra y las haces, güey. Las haces, no sea pinche huevo. Como que sí había mucha ya, como que confianza, ¿no? Está diciendo que no va a vender ahí. Tengo su phone, o sea, estoy tentado de hablarle y decirle, oye, güey, te dediqué a este programa, culo. Ah, no, no, no va a decirle, güey, no, pues no jalo, güey. O sea, podrías cambiármela. Como que también, o sea, sí me, como que sí quiero hacer eso, pero también es como decir, güey, ya, cada quien su madrazo, o sea. Me metieron gol, ya, y aparte ya tengo un, o sea, como que, güey, pues voy a ver cuánto me sale, ya les diré, homies, en el otro programa. ¿Cuánto salió? Y pues bueno, ya hablé demasiado. Y lo que venimos a escuchar es. Y lo que venimos es a escuchar música, ¿no? Y pues bueno, ya los dejo con estas dos rolas, homies. Saludos, disco loco. Yo lo sé, muchos años de tiempo, siempre con el canto y con el canto. Somos borrachos, nos gusta el alcohol, somos borrachos. Nada me importa, nada.